Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 383, el día 27 de noviembre del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Opera técnicamente Nacho, Nachito, Ignacio Álvarez. Gracias, Nachito, por estar ahí. Hoy estamos acompañados con nuestro querido amigo y compañero, el profesor Alejandro Correa. ¿Cómo andamos? Acá estamos. ¿Cómo andamos? En esta nueva Argentina. En esta nueva Argentina. Ay, Dios. Liberal. Liberal. Liberal. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20. Repetimos los sábados de 22 a 24. Y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y antes de entrar con la reflexión, el pensamiento, la duda, el asombro, ¿no? Lo que nos diferencia por ahí del resto de los mamíferos, poder asombrarnos, indagar sobre aquello que nos asombra, profundizar, tener historia, memoria, pero bueno, eso viene después. Un cortito de dos minutitos de la palabra del ex candidato a presidente de la Nación, Sergio Tomás Massa. Luego de esto, un artículo que salió bastante inquietante, sobre el cual también algo vamos a hablar y a discurrir, que es la denuncia que hace el actual presidente de la Nación, don Alberto Fernández, al comentar y al contar públicamente que en cuatro oportunidades fue apuntado con un punto rojo, esto es con una mira telescópica, en el momento en que su avión levantaba vuelo. ¿Y cuál fue su actitud? ¿Cuáles fueron las acciones que se tomaron? ¿Y qué es lo que podemos deducir de un hecho tan inquietante? Vamos a recordar a un periodista, pensador, provocador, Jesús Quinteros. Tenía un programa muy conocido, pero conocido para nosotros, los que nacimos en el 1950 para adelante, ¿no? Es de más de los 80, me parece a mí, Quintero, ¿no? Claro, el famoso programa llamado El Perro Verde. El Perro Verde, pero es de los 80 más que de los 70. Es de los 80. Si no me falla la cuenta. Claro, pero digo, las nuevas generaciones no tienen ni idea, claro, de lo igual, que uno le está hablando. Claro, para el caso es lo mismo, claro. Sí. No tienen la más pálida idea. Porque para nosotros vos decís El Perro Verde y ya sabés de qué estamos hablando, te ubicás enseguida. Claro. Te viene la imagen de él. Sí, aparte me acuerdo, porque me hace acordar más a los 80, la última época de los militares, las primeras de Alfonsín, por ejemplo, no antes. Claro, venía del destape. Por ejemplo, español, no Guerrero Martínez. No, claro, ¿no? Claro. Que todavía es anterior. Claro. Claro, claro, eso bien 60. Pero digo, un personaje muy importante. Digo, sí, claro. Aparte los reportajes que tuvo, creo que reportió a la crema innata de la política, del arte. Creo que incluso hasta hay un reportaje que le hizo a Salvador Dalí. Muy es bueno. Probable, muy sí, bueno, no, muy tanto bueno. Como eso no lo sé. Pero bueno, nada, en este caso vamos a escuchar un cortito de él donde le habla a las nuevas generaciones. Y alguien que un mexicano desaparecido hace poquito, que se llama Dussel, pensador, politólogo. Enrique Dussel. Exactamente. Que nos va, que vamos a compartir algunas reflexiones de él, referido a lo que es la monarquía judicial, ¿no? No solamente en la República Argentina se cuecen habas, sino que es una cuestión ya continental y podríamos decir planetaria. Si llegamos, vamos a escuchar un reportaje bastante doloroso por lo que significa, de qué manera la sociedad israelí se encuentra dividida, cómo en estos momentos dramáticos en los que el horror, el terror ejercido por Hamás sobre niños, mujeres, adolescentes, de una manera insidiosa, y cómo de golpe la respuesta del Estado israelí, a sangre y fuego, destrozando cuerpos, demoliendo ciudades, demoliendo historias, y mientras tanto pareciera ser que ambos pueblos son víctimas de aquellos que se niegan profundamente a ni siquiera tener la idea de tener paz. Luego de esto, la charla con el profe Alejandro Correa, que bueno, ahí vamos a ir buscándole la vuelta. Tenemos varios temas de los cuales vamos a compartir y a reflexionar, ¿no? Bueno, dos miradas similares en un punto, como yo digo, ¿no? De este lado de la grieta tenemos límites que son los que nos contienen y que justamente nos ubican y nos identifican de este lado de la grieta. Que a grandes rasgos podría decir no resignarse al espíritu humano, al espíritu humanitario, a la empatía por el otro, a la justicia social, a buscar la equidad, a terminar con los abusos, a oponerse a las violencias que llegan de arriba hacia los más vulnerables. Un montón de puntos en común en los cuales acordamos, y bueno, eso también es el motivo por el cual compartimos esta nave de América Resiste. Pero es una pregunta que pasado ya 8 días de la derrota de la coalición de Unión por la Patria en manos de La Libertad Arrasa, de Javier Milei y compañía, y creo que pasado este tiempo prudencial y aprovechando también la situación en que volvemos a encontrarnos, micrófono de por medio, en vivo y en directo, una pregunta que me hago, digo, ¿dónde están? Se fueron todos. A ver, nos bombardeó Catopodis arriba del subte contando y argumentando de por qué había que votar a Sergio Massa y a Unión por la Patria. Cristina Fernández, lo mismo, diciendo, este es mi candidato, esto es lo mejor que nos puede pasar. Axel Kicillof, haciendo una patriada política, poniéndose al lado del candidato. Todo el aparato, tanto partidario como adherente. Y todos ellos, y en este caso hablo de ellos, los que están en los corralitos con sillas mientras el pueblo está parado, ellos, los que suben a los escenarios, se aplauden complacientes, vehementes, invocando a la épica. Ellas, que nos argumentaron de todas las maneras posibles y nos enseñaban cómo teníamos que ir a hablar con la gente que hacía 4 años que estaba esperando comerse un cacho de carne. Y no están. Un ejemplo básico, por ejemplo, un partido de fútbol, pero esos partidos donde son partidos picantes, donde hay dos rivales que se achetiza, donde uno pierde y el otro gana, el equipo que pierde manda a sus mejores figuras a la tarima para que hable con los periodistas, para que responda a preguntas, para que se ponga a disposición del público, se disculpa con su hinchada, con los socios. Se borraron todos. A ver si piensan que haber conseguido el 44% de los votos en un país con el 150% de inflación, donde el espinazo está a 800 pesos, donde el aceite es inalcanzable, donde la harina hoy es un privilegio, donde todo está en debate, Esa es la épica que se hizo. La épica que hizo la base de ir a poner la cara y llevar el voto a pesar de... 44%, no tendría que haber sacado ni más del 20% con esa con esta realidad política. Y a ustedes les parece, y en este caso me dirijo a todos los que describí anteriormente, los que se sientan en el corralito, en las sillitas blancas, mientras la gente que aplaude Unión por la Patria está parada, cagándose de calor, los que suben al escenario, los que sacan pecho, los que nos bajan línea, los que nos piden sacrificio, los que nos pidieron que con un 140% de inflación, con un 50% de pobres, con un 30% de indigentes, con el horizonte de ser un revolvedor de basura para millones de argentinos, no se dignan a hablar, a aparecer, a dar la cara. ¿Quiénes son? ¿De verdad piensan que están más allá del bien y del mal? ¿De verdad creen que el esfuerzo y el sacrificio lo están haciendo ellos? No, señores, no, señoras, no, señoroas. El esfuerzo lo hace el de abajo, el que tiene que mirar a sus hijos a la cara cuando tiene la posibilidad de tener un techo y disimular el hambre y mirar para otro lado. Ese pueblo no merece ser hablado, no merece ser dialogado, no merece ser enfrentado, no merece ser reconfortado. Tan ocupados están. Tan ocupados. Perder una elección es horrible, menos esta elección. Pero aquellos que se cansaron de pedirnos el voto, que nos mandaron a las calles, anda a golpear la puerta, habla con tu hijo, con tu vecino, con tu tía, convencelo, mirá, este es el argumento, no aparecieron más. Se borraron. Se borraron. Esto no está bueno, ¿eh? Así no está buena la cosa. Aparte tenemos cuentas pendientes con Alberto Fernández, con Sabina Frederick, con Marco del Pont, que no hizo el mínimo esfuerzo para cobrarle impuestos a los ricachones que nos empobrecen, nos hostigan y nos violentan. Una Sabina Frederick que veía todos los días cómo se juntaban a putearla a Cristina Fernández de Kirchner y miró para otro lado. La otra señora Lozardo, refugiada en París, con el hambre del pueblo. ¿Dónde están? Pónganse al frente, den la cara, díganos qué pasó, hacia dónde vamos, qué piensan. Es mejor que lo hagan rápidamente, porque si no la gente les va a pedir cuenta en la calle, hay mucha gente caliente con ustedes, ¿eh? El pueblo común, el que salió a cagarse de hambre y a poner el esfuerzo y a empujar con la última fuerza que le queda, los va a cagar a puteada donde los encuentre. Hay mal clima con la gente de Unión por la Patria. Sépanlo. No se pueden haber borrado 8 días sin aparecer por el foro, como si esto fuera responsabilidad de los que votaron el 44% y no llegaron al 55%. Va mal la cosa. Va mal la cosa. Cuando un pueblo es apretado y puesto entre la espada y la pared, y no tiene salida y no tiene liderazgos, y no tiene quien lo represente y no tiene con quién identificarse, eso es jugar a la desesperada. No se equivoquen, van por mal camino de verdad. Esta vez no es el problema de Milei o de Villarruel, que es lo que vos quieras. El problema es con los propios. No se puede abandonar al pueblo de esta manera. No se puede desmovilizar un pueblo peronista que era brioso, enjundioso, corajudo, y transformarlo en un caballo de calecita mal domado. Está muy mal lo que hacen. Sépanlo, y les puedo asegurar que el pueblo de base, se los va a hacer saber. Se los va a hacer saber. Bueno, nada, y decíamos también como un pantallazo de la realidad. Hay una violencia explícita que tiene permiso para desarrollarse y llevarse adelante desde el presidente de la nación electo y quienes lo acompañan. Eso está teniendo consecuencias en las calles, en el uno a uno. Los políticos se amparan en las violencias organizadas. No, no, hay algo que es mucho peor. Hay permiso para ser violento, depende de qué lado de la vereda estés. Y ahora lo vamos a explicitar en un hecho que realmente nos debería horrorizar, porque esto es una noticia, no es una opinión, lo que vamos a compartir. Y bueno, nada. En eso estamos, en eso venimos. Y ahora sí, vamos a escuchar al ex candidato Sergio Massa hablando por un ventanuco de su vehículo blindado a las apuradas. A ver qué dijo. Reporte 1. Gracias, Jorge. Sí, hace segundos nada más se retiró Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y en esta camioneta está el ministro de Economía, Sergio Massa. Veremos si habla, saluda o hace algún gesto. Está bueno esta camioneta, como siempre, como se ha movilizado. Llegó pasadas las 11:30 de la mañana y ahora se está retirando. A ver, ministro, ¿puede ser un segundo? Bueno, allí estaba con el teléfono. A ver, un segundo. Abre el peaje. A ver, se está yendo así, a ver si abre la ventanilla o no. ¿Qué se puede hacer de lo que sucedió el domingo? ¡El micrófono, Javi! No, el domingo ya hablé. El balance más importante del día de hoy es que teníamos la última licitación de financiamiento del año. Era una licitación muy importante. En términos de financiamiento del sector público, había vencimientos por más de 1.300.000 millones y hubo ofertas por 1.530.000 millones, consiguiendo para el sector público nacional 230.000 millones de pesos netos de financiamiento, lo cual era muy importante porque era el cierre de financiamiento del año. Gracias. ¿Qué instrucciones le dio el presidente? Bueno, allí se estaba yendo, bajó la ventanilla como lo venía haciendo Jorge las últimas veces que salía de este lugar. Bueno, aquí se está retirando. Veremos a ver si podemos salir un minuto más. No, se paró aquí por el tránsito. A ver. Pero bueno, se retira sin hablar, dijo gracias. Allí se va entonces Sergio Massa, que habló, como decíamos, llegó 11:30 de la mañana, se reunió después con Kicillof y ya se está retirando entonces desde aquí del Ministerio de Economía. A ver, nosotros nos movemos porque está frenado por el micrófono, a ver si abre la ventanilla o no, entendemos que no. La fibra se ve en las victorias y en las derrotas. No pueden tener tan poca fuerza moral. Mamma mía. Vamos a escuchar un tema, a ver si nos levanta el ánimo. Tiempo de guerra, Daniel Viglietti. De amor y de flores olvidar a tanta gente que está sufriendo dolor. Todo el mundo me dice que debo comer y beber. Pero ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a beber? Si sé que lo que como y lo que bebo se lo estoy quitando a un hermano que tiene hambre, a un hermano que tiene sed, a un hermano. Pero aún así yo como y bebo, aún así, esa es la verdad. Dicen creencias antiguas que vivir no es luchar, que sabio es quien consigue al mal con el bien pagar. El que olvida la propia voluntad, el que acepta no alcanzar sus deseos, ese es considerado por todos un sabio. Eso es lo que siempre veo, y a eso yo digo no. Yo sé que es preciso vencer, yo sé que es preciso luchar, yo sé que es preciso morir, yo sé que es preciso matar. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Yo viví en la ciudad en tiempos del desorden, viví en medio de mi gente en tiempos de rebelión. Así pasé los años que me tocó vivir. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Los que sigan mi camino y han de ver feliz la tierra, no se olviden de este tiempo, nuestro tiempo que es de guerra. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Mientras vamos preparando el camino a la amistad, no podemos ser amigos del mal, al mal hay que dar maldad. No podemos ser amigos del mal, al mal hay que dar maldad. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Si llegaras a vivir ese tiempo de igualdad, donde el hombre ayude al hombre, sentirás la libertad. Donde el hombre ayude al hombre, sentirás la libertad. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Acá me estaba agregando el profe, menos mal que tenemos un profe que sabe de música, al ver una breve reseña de este tema. No, este tema en realidad es un tema brasileño que está escrito por un compositor músico que se llama Geraldo Carneiro. Lo que escuchamos es una traducción. Yo lo que no sé si la parte que va recitada es propia de Biglietti o también está en el tema. Eso sinceramente no me animo a decirlo. Que ese en el 73 en Uruguay se dio un golpe, como acá fue en el 76, Biglietti tiene que salir corriendo muy rápidamente porque si lo agarraban le iba a pasar mal, va a parar a Cuba. Y en ese mismo año, creo que el golpe en realidad es el 72, cuando Bordaberry se da el autogolpe en Uruguay y suben los militares. Entonces se van, es cuando se produce la gran inmigración uruguaya. Acá también se llenan de uruguayos que se iban a toda parte porque, bueno, Biglietti va a parar a Cuba y graba este disco que trae otros temas que son muy lindos. Trae una versión generalmente con muchas músicas de brasileños, Chico Buarque, por ejemplo. En este mismo disco están Construcción, que la letra es más o menos... Se puede pasar rápidamente del español del portugués al español, no es tan difícil. Un tema bastante difícil en cuanto a la poesía y a la rítmica, porque se hace medio complicado de escuchar. O sea, no tiene una melodía amable y amigable. El tema no es amable. Por eso, ni facilita. Eso me refiero. Algún día vamos a traerlo, el tema Construcción, si querés, y falamos sobre él. No, ¿Qué es lo que dice? Querés, yo tengo también la versión de este mismo disco, hecha por Biglietti, que la versión de Biglietti, y eso sí lo puedo decir, porque en este caso no lo puedo decir, sí es prácticamente traducida, a veces con el portugués, vos tenés, y te digo, porque esto yo lo he hecho, de traducir letras del portugués para adaptarlas a poder cantarlas en español, y a veces no son tan difíciles, prácticamente las podés traducir y prácticamente la traducción te sale, a veces se complica. Bueno, lo dejamos pendiente para la próxima. Ahora sí, la noticia y que viene a vestir la idea... de una violencia desencadenada abajo, con el permiso de los de arriba. Una pasajera de la línea 561, Lomas de Zamora, atacó a golpes y patadas en el piso a una maestra lesbiana. Esta se dirigía a trabajar en una escuela de la zona sur del Gran Buenos Aires. Fue una agresión motivada por odio a su identidad de género y a su profesión. El chofer no quiso detener el colectivo y los pasajeros miraron hacia otro lado. Ya está, ya le pegaste, ahora déjala o vamos a llegar tarde al trabajo, dijo un señor corpulento. El pasajero detuvo una feroz paliza a bordo del colectivo, separándolas y conteniendo a la agresora. El argumento del señor era que iba a perder el premio por presentismo. Tenía que llegar a 8:30. Así, a las duras penas, la señora maestra se levantó como pudo. Estamos hablando, no quiero describir la agresión, pero sí, a ver, imagínense que le sacaron prácticamente gran parte de la cabellera, arrancándosela de la cabeza. Todo esto a la vista de todo el mundo y todo el mundo mirando para otro lado. A las duras penas, el colectivero accedió a arrimarse a la vereda, abrió la puerta y la maestra tuvo que tirarse con el colectivo en marcha porque ni siquiera frenó, digo. Otro tema, en un local de gente de diversidad sexual, homosexuales, pasó una patota, empezó a tirarle bolsas de basura adentro, a insultarlos. Se refugiaron, uno de ellos quiso salir, fue golpeado salvajemente y después rompieron directamente todos los vidrios del local y destrozaron el local ante la mirada de todo el público que pasaba mirando hacia otro lado y sin ningún tipo de intervención policial, por supuesto. La noche de los cristales rotos. Ahí va la bocha. Ahí va la bocha. Entonces, ¿qué quiero decir? Hay una violencia que ya está desencadenada y para la cual no tenemos respuesta. Guarda, todos los que todavía viven el microclima kirchnerista, se acabó, estamos en otra época, los demonios rompieron el sello del infierno, están sueltos y vienen con mucho odio y con ganas de vengarse. ¿Qué quiero decir? Cuidarse, darse cuenta que los tiempos cambiaron y que la violencia, por cuestiones que creíamos que no iban a suceder, pueden suceder en cualquier momento. Acá estamos viendo una señora, 8 de la mañana, golpeada salvajemente, rota su cara contra el piso del colectivo, pateada y casi dejada, arrancada su cabello de colores a mechones, dejándole el cuero cabelludo al descubierto. Bueno, iba a pasar, mira, la verdad que iba a pasar lo de Alberto diciendo que, bueno, vamos a escucharlo, dale, vamos a escucharlo, reporte 2. Alerta en C5N, el presidente Alberto Fernández asegura que en los días donde hubo un atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, su helicóptero también fue víctima de una amenaza. Dijo que le apuntaron contra el helicóptero con una mira telescópica en 2, 3 o 4 oportunidades. El presidente Alberto Fernández dio una entrevista con Jorge Fontevecchia, el diario Perfil, hablando de su gestión, de estos 4 años, la pandemia, etcétera, etcétera. Y en un momento describió que esto sucedió en reiteradas oportunidades cuando viajaba de la Casa Rosada a Olivos, que con un rayo láser, una mirilla, alguien que está con algún arma enfocándolo con el láser al helicóptero. Dijo Alberto Fernández, no creo que haya pretendido tirar el helicóptero, no sé, lo que sí quería era que yo recibiera el mensaje de que había una mira telescópica apuntando al helicóptero. No me pasó una vez, me pasó 2, 3 o 4 veces, dijo el presidente Fernández. Y después explicó que no quiso revelar esta situación, que no lo había dicho hasta ahora, porque con mi custodia lo vimos y nos callamos porque dijimos, no hagamos un problema con esto. Es decir, esto que no lo denunció, esto no es y la una denuncia, denuncia es secreta, sino que sencillamente lo cuenta como una anécdota. Total, y no hay denuncia. En principio no, por lo menos que conozcamos. O sea, es gravísimo si esto sucedió realmente y si no se denunció a la justicia. Dice que la custodia tenía conocimiento. y que no fue una sola vez. Aparentemente... Vamos a dimensionar lo que estamos escuchando. Cuatro veces al presidente de la Nación lo apuntaron en el pecho, o sea que tuvieron a un pulgar, a un movimiento leve de pulgar, a habernos quedado acéfalos. Esto sucedió días después, varios días después del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. O sea, veamos cómo estaba jugando en ese momento la línea de acefalía, ¿no? O sea, muerta la vicepresidenta, muerto el presidente, ya está. Llegaban dos años antes al gobierno. Para describir esta situación, yo quiero decir lo siguiente. Cualquier ciudadano común que le ponen un punto rojo en el pecho, no sé, iría a la policía y denunciaría. Ahora, si el presidente de la Nación, que es la máxima autoridad, que ya no es Alberto Fernández, es el presidente de la Nación Argentina, es el tipo que tiene que ocupar el lugar de la primera magistratura, porque si él no está, se desencadena la línea de sucesión, y en las cuales ya estaba inhabilitada y proscripta Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué nos quedaba? El caos, la muerte. Y el tipo no denunció. A ver, el tipo es un irresponsable, acomodaticio, aspiracionista. Ejemplo, acá me está haciendo recordar el profe Alejandro Correa la próxima acción que ya anunció. El día 11 de diciembre, después de dejar de ser presidente, se muda él, sus hijos, sus perros a España. Ya había ido la señora Fabiola a buscar y a elegir domicilio donde hospedarse. Contó con el asesoramiento de algunos argentinos que andan por ahí, que gentilmente lo prohijaron para que tenga una buena estadía en España. Y el 11 de diciembre, del mismo modo en que los que nos pidieron el voto no nos hablan, el que dirigió el país sin hacer nada y nos entregó de pies y manos al sistema capitalista que hoy tenemos, al de este neoliberalismo, se las toma y se va a vivir feliz y contento. Con la guita que hizo acá en la República Argentina, por supuesto. O sea que Alberto Fernández no va a ser proscripto, porque la proscripción es una identificación pública y oficial de personas u organizaciones catalogadas como enemigo público, enemigo del pueblo o enemigo del Estado. Suele incluir la pena de muerte o de destierro. El señor eligió el destierro, por lo tanto no va a ser proscripto, y es una palabra de peso político muy fuerte. Ahora sí, una canción que a mí me gusta mucho y que, bueno, me hace recordar otras épocas. Coplas de mi país, el Tano Piero, tema 2. Me estoy muriendo de frío. Tengo la bronca en la voz. Porque a esta puerta del río le apuñalaron el sol. Porque a esta puerta del río país le apuñalaron el sol. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Argentina tiene un nombre, desde el mar hasta la sierra. Cómo le canto a mi gente lo que pasa en esta tierra. Pero cómo le cuento a mi gente, país, que pasa en esta tierra. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. No soy de muchas palabras y hay muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Las solo hay que saber mirar. Y después cuando yo canto, que me lo llaman protesta. ¿Cómo cantar lo que pasa con mi gente y su tristeza? Pero ¿cómo cantar lo que pasa, país, con mi gente y su pobreza? País, país, país. Ay, país, país, país. Ay, país, país de nube, lleno de humo y alcohol. ¿Cómo le canto a mi gente lo que yo siento con vos? Pero ¿cómo le cuento a mi gente, país, lo que yo pienso de vos? Que a mi patria la fundaron a golpes y cachetazos. ¿Cuántas voces se callaron a machete y a balazo? Pero cuántas voces se callaron, país, a machete y a balazo, ¿sabes? País, país, país. Ay, país, país, país. Ay, hermanita perdida, te quiero abrazar. Pero sin guerras ni balas, ni muertos para llorar. Pero sin guerras ni balas, país, ni muertos para llorar. Ay, país, país, país. Y dale, país, país, país. No me afloje, país, país, país. Ay, país, país, país. Ay, ay, país. Ay, país, país, país. Ay, ay, ay, año 1983. Apenitas, apenitas tenía la esperanza de volver la democracia, volver a las urnas, el tesoro tan, tan preciado, el deseo callado, tener democracia. Y hoy la situación es muy parecida, o peor, peor porque hoy no es el 83. Peor porque hoy no es un gobierno de la dictadura el que se retira vencido. Peor porque nadie nos habla. No los molestemos. Tomen conciencia. Apúrense. La olla está caliente. La resistencia no violenta, la lucha no violenta, desobediencia no violenta, acciones no violentas, no a la violencia activa, sí a la resistencia pacífica. Esta es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil que propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia como arma política. Pero esto es muy difícil de entender, especialmente para estas personas a las cuales se refiere el fallecido Jesús Quinteros, el reporte número 3. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate.

angustia sin sentido. Estoy cediendo a la dificultad, pero vencido no. ¿Quién no ha probado hacer cambiar al viento antes de caerse y no moverse más su trabajo? Y siento así, llevo a todos en mí. ¿Dónde va? No sirve ya seguir pensando. Miro todo y sé muy bien, mi día tiene angustia y desencanto. Me han vendido tanto la verdad, pero creída no. ¿Quién no ha probado hacer cambiar el país antes de caerse y no moverse más su trabajo? Y siento así, llevo a todos en mí. La Retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? Y acá volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 383. El día 27 de noviembre del año 2023. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Nacho Nachito Ignacio Álvarez. Gracias, Nachito. Quien les habla, Ángel Fernández Yegma, me había olvidado de presentarme al comienzo. Responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas, compartiendo con el profesor Alejandro Correa, que ya había saludado, así bueno, que bueno, pero igual, saludamos de vuelta para la segunda hora. Bueno, y vos que sos artista, porque vos sos artista, a ver, vamos a darle, si te parece, la bienvenida a una movida cultural que se está llevando en la zona de Lanús, Banfield. La tenemos enganchada a Verónica Sol Fernández Valverde, mi hija. Muy bien, un gusto. quien nos va a comentar de qué se trata esto. Adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Un gusto estar, muchas gracias. Por favor. Por invitarnos. No, gracias a vos. Estamos desarrollando una jornada de cine comunitario, desde el barrio, para el barrio. Acá estamos con el director y uno de los dueños del proyecto, que se llama FIBAB, que es de, bueno, profe de la Universidad de Lanús. Y bueno, ahora les vamos a contar un poco cómo se viene desarrollando y de qué se trata y los objetivos. Estaría bueno, y de paso, Cañazo, bueno, les presento, ustedes están, o sea, está como junto a mí el profesor Alejandro Correa, músico, profesor de música y aparte un artista eximio. No exageremos, por favor. Así que me gustaría también darle una participación a él respecto a esto que estamos compartiendo. Así que, ¿cómo no? Meta ¿cómo nomás, no? Hablen con el profe. Bueno, no sé. Profe, mucho gusto. ¿Qué tal? El gusto es mío. No sé bien qué preguntarte, me tiró así. Con Chino, con Marcos, que es profe, y sí. Bueno, el que lleva adelante con otros profes también, de la Universidad de Lanús, este proyecto hermoso de cine comunitario. Así que ahí les paso con él. Dale. Hola, ¿cómo andan? Bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, y por invitarnos ahí a compartir un poquito la movida esta del festival. Les comento, es un festival, como decía Vero, barrial, es un festival de cine interbarrial, el nombre es FIBAB, Festival Interbarrial Audiovisual. Esta es la séptima edición. Básicamente se propone como un festival no competitivo, un espacio para compartir diferentes producciones audiovisuales que surjan desde los barrios de Latinoamérica y el Caribe. Recién me lo decía, ¿no? Esto surge acá en la Universidad Nacional de Lanús, con Urbano Bonaerense. Un poco al principio la idea del proyecto era esta, ¿no? Reunirnos y ver miradas que surgieran desde los barrios, pero contadas por los propios habitantes. Nosotros que somos el conurbano entendemos que la mayoría de las veces las narrativas, las narraciones sobre nuestros barrios, nuestros territorios, la gente que los habita son bastante negativas, estigmatizantes, y teníamos ganas de juntarnos para compartir las otras miradas, ¿no?, de lo que pasa en nuestros territorios, con nuestras comunidades. Claro. ¿Eso ya tiene un organigrama? ¿Vos ya tienen armado un programa, días y todo eso? Bueno, bien, el festival es bastante particular. Tiene, por ejemplo, desde el año pasado, lo que podemos decir es que nunca hubo un año donde el festival se haya desarrollado de la misma manera. Por ejemplo, desde el año pasado, además de convocar a diferentes producciones audiovisuales, convocamos a espacios para que se propongan como sedes de exhibición autogestiva. Ahora estamos acá en el Centro Cultural Anexo, de acá de Banfield, y así como estamos acá, este año se anotaron una bocha de espacios de diferentes partes de Argentina y también de Perú. Este año se sumaron sedes de Perú. En total son alrededor de 27 sedes, de Misiones, de Río Negro, de Córdoba, de Buenos Aires, sí, de CABA. Y el festival dura un mes, arrancó esto el 2 de noviembre y está terminando ahora este jueves 30, así que es como bastante extendido, no solo en el territorio, sino también en el tiempo. Y eso más o menos, ¿por día cuántos trabajos se pueden ver o ustedes se pasan? Bueno, cada sede lo que hace es organizar su propia grilla, sus propias proyecciones y actividades. Eso nosotros desde la organización del festival no es que damos, entre comillas, empaquetada la programación, sino que cada espacio, en función de sus intereses, sus inquietudes, va como generando las propuestas. Entonces eso en realidad depende de los espacios. Por ejemplo, hoy acá se están proyectando dos bloques de cortometrajes que van dialogando sobre los ejes de memoria, organización comunitaria, lucha, salud mental. Pero por ejemplo otros espacios como, no sé, bibliotecas populares, comedores, universidades o cineclubes tienen como otras lógicas y otras programaciones. Por ejemplo, en Perú se anotaron como usted un cineclub en Ayacucho, en el barrio de Huamanga, que estuvieron proyectando, por ejemplo, todos los días jueves de noviembre, haciendo diferentes ciclos. Así que bueno, en realidad es muy variado y depende de los espacios. ¿Y se producen intercambios entre los distintos espacios del material? Por ejemplo, que el material que se hace en Perú se ve acá y viceversa, lo que se hace acá se pase allá. ¿Eso está considerado? Yo no sé si, a lo mejor vos lo dijiste, yo no lo entendí. Claro, sí, sí, los materiales se suelen compartir. Nosotros lo que hacemos es, para que las sedes puedan visualizar todos los materiales y programar, nosotros previamente al festival, más o menos 2 meses y medio antes de la largada, les damos a todas las sedes que se anotaron acceso a los audiovisuales para que puedan verlos y, bueno, seleccionar qué es lo que quieren pasar. Entonces, suele darse esto de que muchas sedes repiten o toman los mismos audiovisuales y los proyectan en diferentes lugares. Por ejemplo, este año el hit audiovisual se llama Hermanitas Tejedoras, que es un cortito de animación stop motion que recupera una historia real sobre mujeres migrantes que son las historias de estas mujeres migrantes que vinieron a trabajar acá. Decimos que es un hit porque todas las sedes que se anunciaron este año lo programaron. Eso se hace, bueno, claro, discúlpame, esto se realiza durante todo noviembre, es como un mes, sería exacto, así. Exacto, sí. Entiendo. Todo noviembre en forma presencial y después del... Del 24 al 30, o sea, esta última semana, para la gente que no pueda acercarse a la sede, se habilita desde la plataforma web la versión eso. Virtual. Ahora, o sea, que después se pueden ver. Bueno, digan la dirección, así la podemos pasar. Eso. Bien, la pueden entrar en la página de la Universidad Nacional de Lanús, que es www.unla.edu/fibab, que es FIBA. Bien. Y ahí ustedes entran y entra a la biblioteca y ahí encuentran todo el material que seleccionaron previamente los profesores y quienes dirigen el FIBAB, a quienes ellos consideraron que debían quedar en la convocatoria, y ahí está todo en la biblioteca. Muy bien, muy interesante. Profe, te voy a pedir un favor, ¿por qué no me pasás bien tu nombre? Así cuando distribuimos el programa te ponemos con tu identidad justa. Dale, mi nombre es Marco Canela Tsuji. Canela se escribe con 2 L's y Tsuji es Tsuji. Pero todo el mundo me dice chino, así que ya me pueden traer el chino del Cibao. Espera, profe, Marcos Canela, ¿qué más? Canela, que es con 2 L's, sí, sí. Canela Tsuji, Tsuji. Tsuji, perfecto, Tsuji. Tsuji, perfecto. Bueno, ¿alguna otra? ¿Querés dejarnos alguna coordenada? Nosotros después vamos a pasar la dirección esta donde se puede, de la web, de la UNLA, ¿no? ¿Qué te parece, profe? No, incluso la podemos escribir después cuando vos haces el resumen que eso, vos publicás. Eso. Dejarla escrita. Exacto. Parece que va a ser más fácil incluso. Eso. Pero igual la podemos decir acá. Podemos mandar imágenes también de lo que fue la jornada, que por ahora viene muy bien, así que... Genial. Ah, eso estaría bien, porque también se podrían subir, claro, junto con cuando subimos el programa. Manden fotos, no, claro. No video porque no, el blog no me permite videos, perfecto, pero perfecto. Sí fotos. Y bueno, y la idea es que este festival sea el festival más grande, por lo menos que llegue de zona sur y de acá al mundo, por supuesto, ¿no? Ahí está. ¿Este es el primer año que lo hacen? No. Este es el segundo año que se hace en forma presencial. Ah, bien. En espacios autogestivos. Ellos lo vienen haciendo desde el 2016 en forma virtual, sí, y presencial, pero en la UNLA. Entonces hace 2 años que decidieron salir del espacio de la universidad, claro, y animarse a compartir lo que ellos hacen también con espacios culturales. Claro, claro, claro. Así me parece bien. Muy bien, che, la verdad que es muy bueno. Estamos muy agradecidos también con ellos que nos dan la oportunidad, claro, de tener el emblema... Sí, del claro. Cine y apoyado aparte por gente súper espectacular. Claro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, besos, hija, gracias por compartir esto. Sí. No, gracias a ustedes, muchas gracias, que sigan los éxitos. Nos vemos muy prontito. Dale, dale. Muy, muy prontito. Gracias a ustedes, gracias. Chicos, que anden bien. Saluda al profe. No, gracias. Besos. Gracias. Besos. Chau, chau. Chau, chau. Hay espacios de resistencia. Y la resistencia podría ser uno. Claro, y la resistencia no tiene por qué ser mortal, épica, con gente herida, muerta. No. Desde la creatividad, ¿no? Por supuesto. Por eso yo valoro tanto también el honor de tenerte sentado aquí, porque... Pero para mí el tema de los artistas es algo especial. Yo creo que siempre son... Me parece, no importa, vamos en general. Creo que es el reservorio del sentido humanitario, el arte. Y es el lugar donde se pueden canalizar para épocas como esta que pareciera que viene. Durante la época de la dictadura militar, me voy a remitir a la historia. Hubo un movimiento permanente, del cual realmente sí lo digo, yo formé parte. Que hacíamos recitales. ¿Contá dónde? Yo no te lo quiero decir porque vos, yo sé que te jode que diga dónde. No, acá en la Argentina. Pero ¿en dónde? ¿En dónde? Acá ¿dónde en, la Argentina? ¿En qué grupo usted desarrolló su actividad? No, pero eso es antes. Ah, ok. No, vos hablás, vos querés hablar de sui generis. No, pero ese no es lo. No, yo estoy hablando después, en el 76. Ajá. Ya estaba, ya no existía más, ya era otra historia. Y hubo todo un espacio que se iba dando a través de lugares tan extraños como, por ejemplo, porque me acuerdo, el Teatro del Carmen. ¿Vos sabés lo que es el Teatro del Carmen? No. ¿Vos viste la esquina que hay en Paraguay y Rodríguez Peña? No sé sí, sí, que hay un pasaje ahí. Bueno. Pero toda esa manzana pertenece a la... es un espacio de... No sé de qué congregación es. Que ahora está también la Universidad de El Salvador. Por Paraguay, casi llegando a Rodríguez Peña, había un teatrito que en realidad pertenecía a las monjas, que no sé bien de qué orden son, que tienen un colegio religioso por Paraguay, como yendo hacia Callao. Hay un colegio bastante importante. Y ese teatro se alquilaba. Y ahí se producían, por ejemplo, cosas. Pero eso estaba adentro del monasterio, adentro de una iglesia, me parece. Está frente a la plaza. Está frente a la plaza, pero la entrada al teatro, que todavía está, estaba aparte. Ahora ya hace rato que no supe más de él, pero hace muchos años. Bueno, ese era un lugar, el Auditorio Kraft era otro, el Teatro Olimpia en la calle Sarmiento era otro. Había un montón de lugares en los cuales, vos ibas y nada. No era que íbamos a hablar, que se iban a hablar contra los militares. Era un montón de gente que quería hacer música. Ahora, eso era un movimiento de hecho. Ajá. Es más, había revistas. Participé de alguna de ellas. Y no había una sola, había varias. Yo participé de una. Donde esas revistas organizaban encuentros musicales, encuentros de teatro. Todo eso pasaba... que por supuesto nosotros en la revista hemos tenido visitas, ¿no? ¿Visitas de y visitas, supongo que sea la policía, no sé quién sería. Okay. Bueno, que venían a ver que, y era una revista, éramos todos jóvenes, que unos éramos músicos, otros eran actores, y otros eran y hacíamos esto, y está bien. Y los tipos sabían más o menos, pero no era que guardábamos armas. Claro. Entonces, yo me pasé toda la dictadura haciendo ese tipo de cosas, y me parece que fue importante, fue muy importante hacerlo, por eso me parece que esto es importante. Ahora me parece que estamos en mejor condiciones de las que estábamos nosotros. Incluso por la politización y el recurrir a la base para que se exprese, ¿no? Claro. No, es que no te obliga, eso te obliga a que, los temas saltan. Eso. En algún momento vos preguntás algo. En aquel momento era que vos en algún momento decías, no, porque mi hermano desapareció. Por ejemplo, vos lo decías, se lo contabas a la persona con la cual vos te habías conocido por otra cosa totalmente distinta. Entonces eso empezaba a crear vínculos, porque esa persona decía que su hermano había desaparecido. Te pongo un ejemplo cualquiera. Aunque me estoy acordando de ejemplos con nombres concretos, porque te tenía más o menos confianza. Vos en esa época, y vos te tenés que acordar, vos no decías si tenías un familiar desaparecido. No lo decías. ¿Está bien? Vos no decías eso. Las únicas que salían a la plaza en el 77 fueron las madres, que eran así, las que iban a la plaza. Pero después nadie decía si vos tenías... esas cosas no se decían. No vaya a ser. Por eso digo... Por eso digo no, por eso digo nada, por eso digo ahora. Los tiempos que vienen, un viejo compañero, camarada, de tu edad más o menos, y de tu tribu, más o menos, dijo que hay que estar preparado porque vuelve un estado totalitario que nos va a imponer, o va a pretender imponernos, como segunda piel, el miedo a expresarnos. Los que vivimos la dictadura, creo que todavía llevamos la impronta del miedo permanente, del temor permanente, del cuidado permanente, del asumirse, de saber que uno era culpable por el solo hecho de existir y de ser joven. Y cómo eso hizo que muchas canciones se movieran con la metáfora. Lleno, claro, todas. Que la poesía recurriera a la metáfora. Todas. Que la fotografía recurriera a la metáfora. Que la pintura recurriera a la metáfora. Que el cine recurriera a la metáfora. Claro. Acordémonos el precio que tuvo que pagar Pino Solanas con su obra Patagonia Rebelde. Claro. ¿Ah? Pero no, Patagonia no. Patagonia no. La de la plantación. El exilio de Gardel. No, la del exilio de Gardel. Y también. Ah, tenés razón. No, era. ¿Cómo se llama? La Patagonia Rebelde de Osvaldo Bayer. Yo no me acuerdo del cineasta. ¿Cuál era? Yo creo que era Pochettino, una cosa así. Puede ser, sí. Bueno, pero digo, había una experiencia que nosotros tuvimos que aprender rápidamente, y en lo cual resalto esto que vos decís, ¿no? Los espacios, los bolsones de cultura siempre fueron espacios de resistencia. De gente que era. Porque suponete, Pino ya era un personajote. Pino era un tipo ya de la cultura, ya era. Pero muchos de los que estábamos por ahí no éramos nadie, qué sé yo, mucha gente que después alguna la he seguido viendo, otras no la vimos nunca más, o se dedicaron a otro tipo de cosas, o andan por ahí, algunos sé que andan por ahí. Otros tiempos. Bueno, hablando de otros tiempos, ¿qué música has traído en el día de hoy? Bueno, estábamos en la duda, al final terminaba ganando Taylor Swift. Pero ya sabes por qué, por qué Taylor Swift. A ver, dale. Porque Milei habló en contra. Entonces, y es probable, porque esta chica es no es así una cosa de la que a mí no pertenece a mi generación. Es, vos pensás, una persona que... 33 estaba, años tiene. 33 años, exactamente. Recién lo estaba googleando porque yo no tenía la edad de ella. No conozco mucho de ella, la verdad que esa es una primera cosa que hay que decir. Pero me parece que lo que hace está bien hecho. Y lo que me asombra es el fenómeno. Y lo que me asombra es cuando ella abre la boca y habla. Ajá. Porque pararse y hablar contra Trump en Estados Unidos no lo hace cualquiera. No sé si al final que alcanzó a decir algo también. Contra el presidente electo su opinión. Bien. Claro. Pero mucha de la gente que lo fue a ver, o sea, fue una forma, fíjate vos, de canalizar. Creo que Taylor Swift viene a parar acá mucho más que por sus méritos musicales, por esto. Pero ella fue capaz de canalizar a un montón de gente antes de las elecciones del otro día. Uh-huh. No sé si a favor de, pero en contra de seguro. En contra de alguien. Fue seguro, cierto. Bueno, que después si alguien ganó, ¿qué va a hacer? Estamos en democracia. A fumársela. Vamos con el primer tema. Bueno, yo elegí temas de un disco de ella que ella hizo durante la pandemia. Ajá. Porque casualmente me pareció que por las circunstancias del caso, los temas que elijamos hoy, al menos, que sean introspectivos. Ahí va. Entonces, de ese disco se llama Folklore, es del año 2020. Y escuchemos, yo traje tres temas, vamos a ver si escuchamos los tres o escuchamos alguno. Vamos con el primero, que fue un éxito, dicho sea de paso, este tema, que se llama Cardigan. Vintage tea, brand new phone, high heels on, cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Sequin smile, black lipstick. sexual politics. When you are young, they assume you know nothing. But I knew you dancing in your Levi's, drunk under a streetlight. I knew you hand under my sweatshirt, baby, kiss it better. Said I was your favorite. A friend to all is a friend to none. Chase two girls, lose the one. When you are young, they assume you know nothing. But I knew you playing hide and seek and giving me your weekends. Taylor Swift. ¿Y por qué Taylor Swift, profe? Porque quiero resaltar algo. Yo soy un fanático de las vinculaciones intergeneracionales y encuentro que en las dificultades de las relaciones intergeneracionales se esconden muchos de los fracasos y pocos de los triunfos. ¿Qué quiero decir? Si hubiera relaciones intergeneracionales virtuosas, seguramente nos iría mucho mejor a todos. Ahora, ¿por qué Taylor Swift? Es una artista sobre la cual han fijado su vista un montón de adolescentes, porque su público es de adolescentes. Pero de adolescentes de 14, 15, 16, 17, esa más o menos es la más grande, va a tener 25, 26, uh-huh. De 30 y pico. Uh-huh. Y es un fenómeno, no solamente acá, sino en otras partes del mundo. Y es un fenómeno en el cual realmente no tenés noticia. Yo me entero más por Taylor Swift, por una nieta que tengo que tiene 14 años y le gusta, que porque lo que leo. Claro. Porque no leo los lugares donde ella le publica sus discos o sus comentarios. Directamente veo otras cosas. Y aparte, fíjate vos, no ha habido grandes pintadas ni carteles que iba a estar en tal lugar. Hizo tres monumentales de River. Tres. Que uno se suspendió por lluvia y lo pasaron para el día posterior. A tope, aparte. Sí. y yo no vi, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero no vi carteles. ¿Cómo, cuánta gente llena tres monumentales de River y sin carteles? Ajá. Y también es muy promisoria su, fue muy promisorio su pronunciamiento político, de lo cual hablamos en el segundo tema, si te parece. Sí, sí. Y ahora entremos de lleno, tenemos un ratito, vamos a dedicarle un ratito, al tema de las elecciones. ¿Qué opina usted? Hoy vos estás. Vos sos de presentador directamente. Vos presentás el tema y me lo tirás ahí nomás. Sí, sí, sí. ¿Y qué crees que te diga? ¿Qué opino? Nosotros estábamos ante una disyuntiva muy difícil, que era Guatemala o Guatepeor. Yo esto lo he dicho, lo hemos charlado con vos particularmente, pero creo que lo he dicho acá en este micrófono. Y yo entre Guatemala y Guatepeor hubiera preferido Guatemala, no porque hubiera sido linda, sino porque pensé que Guatepeor era peor. Claro, Guatemala es Sergio Tomás Massa. Claro, y ganó a Guatepeor. Bueno, esto es lo que ha sucedido. Tal vez la diferencia que tengamos es que esto venga con represión. No sé si con Sergio Tomás hubiera habido la represión que yo estoy viendo que se puede llegar a armar acá. A lo mejor sí, pero no lo sé. Pareciera que no. Y lo iba a hacer de otra manera. Hay algunas cosas que sí. ¿Quiénes son los que pagan las crisis? Porque dejemos de decir pavada. Los que pagan las crisis son siempre los que menos tienen. Acá y en todas partes del mundo. Y siempre fue más o menos de la misma manera. Hasta que esa gente que son los que menos tienen un día digan basta. Pero todavía eso no sucedió. Y en el caso de las elecciones pasadas, bueno, no ganó por medio punto. No. Que era más o menos, si vos me hubieras dicho, bueno, ganó por un punto, una cosa así, yo te digo, bueno, era posible. Pero no, nunca que el tipo iba a ganar por 5, ¿cuánto? 11 puntos. 11 puntos. 11 puntos. No hay manera. No hay manera. O sea que hay un sector importante de esta sociedad en el cual se pueden haber juntado un montón de cosas. Bueno, incluso con alguna gente que yo me he encontrado así en charlas casuales, y por ahí sale algo. O sea, que tienen cierta esperanza de que algo salga. Yo sinceramente... ¿Qué quiere decir que algo salga? Que le salga bien algo de lo que propone, claro, Milei. Exactamente. Yo sinceramente en esto soy muy pesimista. Creo que no, que va a salir todo mal. Al menos para los nosotros. Pero yo bueno, creo, perdón, yo ojalá, creo, ojalá yo esté equivocado. Quiero puntualizar ese nosotros, porque realmente el nosotros, las clases más postergadas, más vulnerables, digamos que están pagando el precio hace muchísimos años, pero yo creo que lo inédito no, digamos, lo que se ve venir con el devenir de la historia en la Argentina es que hay una desaparición de la clase media, ¿no? O sea, la llamada clase media baja ya es clase pobre, claro. La llamada clase media está prácticamente orillando la pobreza, y la clase media alta es la que va a pagar y la que tal vez disfrute las, claro, mieles, si a este señor le va bien, ¿no? Y no, donde nos empezaríamos a parecer a otros países latinoamericanos que prácticamente en la mitad no hay nada. Porque casualmente una de las grandes cuestiones de este país era el colchón de la clase media. Que es cierto que se está achicando. Y bueno, eso va a cambiar las características del país. Tal cual. Vamos a ver hasta cuándo eso puede seguir siendo en buenos términos. Porque eso en algún momento, por algún lugar sale. Es como el agua. Por algún lugar empieza a salir el primer chorrito. Eso es cierto, pero también depende de la forma en que lleven adelante el ajustazo que se viene. A mí lo que me da esperanzas, no lo que me da esperanzas, perdón, lo que no me da esperanzas, es la revancha de Patricia Bullrich al mando del Ministerio de Seguridad. No es una cuestión menor, es una cuestión peligrosa y que habla de una definición política del presidente de la Nación, del electo. O sea, decide continuar con la impunidad de las represiones amañadas, decide o define que va a seguir con la corrupción, con los bolsones de corrupción dentro de la justicia para garantizar impunidad. A todas luces, su alianza con Mauricio Macri habla de impunidad para los que se robaron el país. O sea, la garantía viene directamente desde el presidente de la Nación, ¿no? Al aliarse y al permitirle que Macri le arme el gabinete, estamos aceptando como República Argentina, como nación, como pueblo, de que existe un sector enquistado en la sociedad que es todopoderoso y que es impune. A quienes las leyes no los alcanzan ni los van a alcanzar, hagan las atrocidades que hagan. Y después, por otro lado, la definición del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que eso, si a vos te parece, me gustaría mejor explayarme o explayarnos o compartir información en el tercer y último bloque. Pero volviendo al tema electoral, no le tengo mucha fe a la CGT, dando un puñetazo en la mesa. Ninguna. No, ningún. La CGT da un puñetazo en la mesa y después por abajo de la mesa extiende la mano a ver si cae algo. A ver si cae algo. Y ¿no? Algo es probable que caiga. Con Macri pasó eso. Yo no sé si este hombre será lo suficientemente fundamentalista como, porque en realidad tendría que decir, que negarse a eso. Si él va a hacer lo que dice. No, porque Macri es un delincuente conocido, uh-huh. Es un viejo delincuente. Entonces uno sabe que con él podés llegar a un negocio, que con él, si te pones de acuerdo en la guita, podés llegar a un acuerdo con él. Con Macri estoy hablando. Uh-huh. Sí. Es un delincuente, te va a traicionar, es de la mafia, etc. Pero el otro es un loco. Y eso a veces casi me parece peor. Porque vos recién hiciste una comparación y te olvidaste de una parte del Ministerio de Seguridad. Vos me nombraste a Patricia Bullrich y hiciste perfecta. ¿Pero quién es la competencia para Patricia Bullrich? Vicky, la vicepresidenta. Villarruel. ¿Y cuál es la vicepresidenta? ¿A quién quiere dejar y terminar y hacer la historia de vuelta? Los represores. Con los represores y los genocidas. Uh-huh. O sea que estamos otra vez entre Guatemala y Guatepeor. Uh-huh. Qué cosa que por ahí a lo mejor Patricia estaría dispuesta a que se queden ahí. Ella no. Si no hizo mucho, ahora que lo decís. No hizo nada. Mucho Patricia no, para no que hizo salga. Nada porque no formaba parte ni forma parte del macrismo, sin perjuicio de lo cual en un momento lo pueden llegar a hacer porque no tienen problema. Pero te quiero decir, en esto se diferencia de la vicepresidenta electa, porque la vicepresidenta eléctrica, la eléctrica no. Electa. Silla eléctrica nos va a poner a nosotros. Se te escapa a veces. Tiene ideas más o menos claras respecto a esto y es una persona que viene trabajando sobre ese tema hace mucho tiempo. Uh-huh. Quiere la libertad de los represores genocidas, porque parte de un concepto, porque fíjate que es una manera de encarar distinto. O sea, acabó una guerra, uh-huh, en la guerra hubo dos bandos, uno de los bandos cometió excesos y bueno, ya está. Uh-huh. Se terminó, corre las prescripciones, uh-huh, porque al fin y al cabo para las prescripciones corren. Uh-huh. Uh-huh. Para donde no corren las prescripciones es para la lesa humanidad. Pero si fue una guerra y hubo excesos, no hubo lesa humanidad. Uh-huh. Hubo guerra, hubo excesos, prescribieron, adiós. Uh-huh. Este es el concepto. Entonces, y ella fue al fondo de la cuestión, esta mujer. O sea, la discusión que ella lleva es al fondo la cuestión. No es, ojo, ya no, no se es trata. Improvisada, ¿eh? No. Por eso, porque el patito es medio un petardón. O sea, es matar al chico al que te roba el celular, matarlo por la espalda. Mm. Es una criminal, estamos de acuerdo. Pero son de características distintas. Mm-hmm. Y no sé a quién le tengo más miedo. Va a pensar eso. Es para pensar y también es para pensar no solamente lo que viene, ¿no? Sino voy a rescatar en la fiesta que se hizo por los 20 años de la retaguardia, en la cual estuviste presente vos también, sí, claro. Muy emocionante. Y aparte quiero aprovechar para agradecer porque tuve oportunidad de estar muchas horas con el sueco Lorki Panizze y como dos perros viejos nos pudimos melonear y cada uno compartir a veces silencios que son, claro, que son. Y Jorge, este muchacho paraguayo, no me acuerdo. Ah, Jorge Soler, claro. Jorge Soler, claro, también, sí. Y la compañerita que estaba ahí, que no me acuerdo su nombre, que también siempre viene y se nos acompaña. Bueno, vos también tuviste. Y Angelito Barleta también, claro, otro. Sí, habíamos unos cuantos. Habemos unos cuantos. Veterano ahí, de guerra. Veterano de guerra, que la hemos pasado muy bien. Pero decía, algo que quiero resaltar. La fiscala Sosti llevó adelante una de las partes del juicio de la ESMA, sí, por lesa humanidad, y contó públicamente que su pronto retiro de la función dentro del Ministerio Público Fiscal. No solamente aparada en la edad, sino que la descripción del clima que se vive en algunas fiscalías y en algunos juzgados, es un clima de revancha. Es un clima de revancha contra los juicios de lesa humanidad. Sí, claro. Es un juicio de revancha contra las víctimas. Es un juicio de revancha con... O sea, están planteando la revancha, la contraofensiva de la derecha, para atacar los juicios de lesa humanidad. Ahí la fiscala dijo, bueno, que ella no quería formar parte de esta instancia histórica y bueno, y que por eso decidía retirarse, ¿no? Pero lo que sí rescato como información es el clima que ella describe, porque se siente que hay un clima de revancha, claro, no solamente en juzgado, fiscalía, secretaría, sino también en las fuerzas de seguridad, ¿no? Para lo cual ahora en el tercer bloque vamos a compartir un poquito de información que tenemos. Dale. ¿Qué tenemos de Taylor Swift? Bueno, sigamos con Taylor Swift, otro tema de este disco grabado en el 2020 que se llama Folklore. El tema es Seven, que quiere decir siete. Like a pattern, love you to the moon and to Saturn, pass down like folk songs, the love lasts so long. Tell you, I think your house is haunted. Your dad is always mad, and that must be why. And I think you should come live with me, and we can be pirates. Then you won't have to cry or hide in the closet. And just like a folk song, our love will be passed on. Y se va yendo Taylor Swift. No, pero decíamos con el profe, acá está, o sea, los que están hablando son dos muchachos de aproximadamente siete décadas acumuladas, aprox. Y la verdad que está bueno, me parece, como para nuestra estructura psicológica, romper moldes y escuchar a Taylor Swift. No es una cuestión súper revolucionaria, pero es novedosa, digo. Y aparte, escucharla bien, con respeto y con aprecio artístico, y también por el fenómeno social, no, que significa. Porque hay un tema que creo que es innegable, lo que hace, lo hace muy bien, ¿eh? Uh-huh. No hay ninguna pavada, lo que hace, lo hace bien. O sea que tenemos un artista de calibre en estos momentos en el planeta Tierra. No, a mí no me mueve ni un pelo, pero reconozco que lo que hace lo hace bien. Ok, si te parece, querido amigo, vamos a compartir algunas perspectivas a futuro, en base a alguna información e hipótesis. Primero, el hecho de que se haya nombrado como ministro de Seguridad en la ciudad de Buenos Aires al exdiputado nacional Waldo Wolf. Y su ayudante, Diego Kravets, me lleva a decir que todos somos palestinos. Si vos lo decís. A ver, para que se entienda. No dejé el judaísmo ni mucho menos. Pero para que se entienda. El sistema de seguridad que se plantea desde la ciudad de Buenos Aires es un sistema, incluso la organización de la policía de la ciudad de Buenos Aires, no es un esquema pensado para combatir el delito o para prevenir los delitos de robo, asesinatos, escruches. No. Bueno, el gran delito con el cual Jorgito Macri inició su campaña era limpiar los lugares, los cajeros automáticos de gente que duerme. Bueno, ese para él el delito era. Me acuerdo que empezó con eso. Es un leitmotiv. Sí, claro, si a vos te parece de que es ese. O mejor dicho, si a él le parece, y quiere decir que la idea de seguridad que ese señor tiene no es la misma que tengo yo. Vamos al hardware, a los fierros. ¿Cuál es el sistema de seguridad, decía? Es un sistema de seguridad de espionaje y de control social absoluto en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires. No en el sur, no en las villas, no en los márgenes de la sociedad porteña. No. Y tampoco en Tagle y Libertador. Y Federal Corte. Estoy hablando de espionaje, no estoy hablando de prevención. O sea, justamente, la policía de la ciudad, los servicios de inteligencia, están armados ideológicamente, fundamentalmente y estructuralmente para espiar y controlar a la sociedad. Hay una versión que dice que las movilizaciones se van a permitir, pero al uso que ya nos tiene acostumbrados la policía de la ciudad y los servicios de inteligencia de la ciudad, se van a identificar aquellos que sean líderes o que tengan algún tipo de ascendencia sobre los grupos. Identificados estos, serán sometidos. Les voy a contar algunas cosas. Por ejemplo, existen escáneres, que son escáneres móviles. ¿Qué quiere decir? Que vos pasás por al lado de un auto, o un señor con una valija, o una señora, y te escanea absolutamente todo lo que tenés en los bolsillos, te chupan la línea telefónica, te la intrusan y la empiezan a manejar ellos. Lo mismo con cualquier dispositivo de informática. El escáner, digamos que es el último chiche, por ejemplo, tiene un escáner más poderoso que mediante imágenes de calor sabe lo que está pasando dentro de una habitación por más que no esté. Pero eso, digamos que exige mayor cantidad de energía, o sea, hay algunas cuestiones, pero que está. Después, la incorporación, la posible incorporación, yo lo digo posible para mantenerme dentro de los márgenes del periodismo, para no adjetivar ni mandar versiones antojadizas, es muy probable que las tropas de Revolución Federal, que están detrás del asesinato y delante del asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, sean incorporados al área del gobierno de la ciudad denominado espacio público. Esto viene a completar el otro esquema de espionaje que está funcionando, que son los famosos barrenderos. Famosos barrenderos, amigos de los porteros, chusmerío, alcahuetería. Eso se hizo hasta ahora con Larreta. La llegada del señor Wolf y de Kravets, desde ya va a venir aparejada de un gran gasto presupuestario de los impuestos que pagamos los porteños, dirigido a comprar elementos de última tecnología de espionaje, intrusión e intromisión. Todo esto avalado por la justicia de la ciudad, que es una justicia absolutamente macrista, de Angelici y ahora de Jorge Macri. Van a volver a aparecer, seguramente, esto es hipótesis, los grupos anarquistas que rompían las marchas y originaban desmanes cuando éstas se desconcentraban. Que casualmente durante todo el macrismo aparecieron poco y después, cuando dejó de ser ministra la señora Bullrich, desaparecieron de la escena. Fíjate que no hay más acciones directas de los grupos anarquistas, cosa que antes era todos los días. Me acuerdo que dijeron que fueron a apedrear el edificio de Clarín, y resulta ser que eran unos anarquistas que en realidad eran policías disfrazados de Bullrich que vivían ahí en Constitución. Eso no se dijo. ¿Qué quiero decir? Si se deciden, otra cosa, la judicialización de la protesta y de la resistencia. No por hechos, acusaciones, no por hechos magníficos, ni grandilocuentes, ni grandes condenas, no. Daño a la propiedad pública. Posible sospecha de emparentamiento con... Ups, nos confundimos, no era usted. Esto después de procesos de largo espionaje que se pueden trasladar durante el tiempo que ellos quieran. Van a reaparecer, dicen, esto también es hipótesis, los infiltrados en las organizaciones sociales, radios comunitarias, organizaciones del pueblo, partidos políticos. Van a empezar a aparecer. Porque, ¿qué interés tienen? El miedo, porque esto se basa en el miedo. O sea, para tener seguridad hay que generar miedo. Es uno más uno. Yo te genero miedo y te digo, mirá, cuidado que vienen. Y vos decís, no, pará, hace algo para que no vengan. Bueno, pero mirá, claro, que lo que tenemos que hacer no es... Y bueno, pero hacelo porque vienen. Entonces, si yo todos los días te digo, mirá que vienen, mirá que vienen, mirá que vienen, mirá que son los peronistas, mirá que son los cucas, mirá que es la izquierda, mirá que son los zurdos, mirá que es esta, mirá que son aquellos. Y bueno, te empiezan a generar una paranoia. Y se terminan adueñando de una disciplina a la cual hemos cansado de hablar acá. Los políticos no quieren ni saber qué es la seguridad. Cuando toca hablar de seguridad, tiran la pelota para afuera y que alguien se haga cargo. En este caso ya están los que se van a hacer cargo, gustosos. Y nos van a generar un gasto multimillonario en dólares para ser vigilados. Esto que estoy diciendo es una hipótesis. ¿Para qué lo planteo? Porque estamos hablando de perspectivas. Supongamos que estas perspectivas que estoy expresando son ciertas. ¿Cómo la enfrentamos? Esa es la pregunta. Sin llegar a la parálisis, por supuesto, sí, porque de eso no nos vamos a paralizar. O sea, a ver, yo ya tengo la vida suficientemente trabajada y hecha como para decir, bueno, si me toca ir en cana, y bueno, y si me toca un fierrazo, me comeré un fierrazo, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Pero, ¿cómo va a actuar, cómo va a funcionar el miedo? Porque aparte, en algún momento va a tener que ser ostensible el apriete, para que la gente se asuste, porque... Como dijo alguien que conoce mucho a Milei viene de la escuela austríaca de economía, y en la escuela austríaca de economía los seres humanos, las personas, los animales, son objetos inamovibles, son inmóviles. O sea, van para acá, vienen para allá y no dicen, no hablan, no piensan nada. O sea, alguien le dice, usted vaya para allá, y van todos para allá juntos, cállese la boca, todos se callan la boca, ahora no moleste, nadie molesta, no se queje, nadie se queja. Así funciona, o sea, dentro del esquema de la economía de la escuela austríaca, no existen factores que sean factores anárquicos. Todo está controlado y tabulado. No importa si después hay reacción o no hay reacción, porque dan por descontado de que no hay reacción. Sí, hay un pequeño inconveniente, eso es irreal. Ahí va. Ese es el primer inconveniente que tiene este sistema tan así ordenadito, porque generalmente todo ese tipo de gente que tiene todo tan ordenadito, o sea, porque aparte pasó por el lado de la izquierda, Stalin también pensó que tenía todo ordenadito, y no tenía todo ordenadito, y así podríamos hablar de un montón de otras personas más. La realidad se mueve la naturaleza, y no solamente los seres humanos, la naturaleza en general, tienden a moverse en formas que son a veces difíciles de prever, porque son formas dialécticas, no son lógica formal aristotélica. Esto me parece que es una cosa que hay que tenerla siempre en cuenta. Y muchas de estas escuelas, como la de este Hayek, que es el austriaco que estamos hablando, o sea, son demasiado lógico-formales, si lo vemos desde un punto de vista, donde 2 más 2 es 4 y después más 2 es 6. Y eso está bien, pero resulta de que en la realidad 2 más 2 a veces no es 4 y más 2 no es 6, depende. Y si uno no se acostumbra a entender que el funcionamiento de la realidad puede ser, a veces sí, lineal y ordenado, pero otras veces no. Uno se puede perder y darse porrazos. Les ha pasado a ellos darse porrazos. Por este lado también, ¿eh? Por eso digo, tanto por izquierda como porque por... te vi la sí, cara. Sí, por eso. Por este lado también, sí, ya lo sé. Sí. Digo, dentro de ese esquema, que es un esquema fantasioso, por otro lado, yo creo que el señor Milei tiene como característica lo inesperado. Tal vez algunos se confundieron cuando yo hice un parangón entre el personaje del Guasón y Milei. Porque entendieron mal que yo decía que Milei era el Guasón. No. Yo lo que dije es que Milei descubrió que el mejor personaje rupturista era el Guasón. Y él asumió ese personaje. Es un personaje que, si vos lo escuchás desde hace 2 años hasta acá, todos sus discursos y sus acciones son rupturistas. Rupturistas de un orden establecido. Con incoherencias, ¿a cuál peor? ¿Vos no notás que cambió un poquito desde que ganó las elecciones? Porque, por ejemplo, yo no lo sentí gritar más. No, dicen que sí. Bueno, no, públicamente no, se acabó, bueno, eso sí. Bueno. Incluso más, hasta lo sentí hablar en un tono... Sí, pastillado, se nota que está... No importa, pero en un tono así cordial, en un tono como amable, sí, explicando las cosas de él. Por supuesto no le preguntaban nada, o sea que bueno, no tenía por qué. Pero muchas veces incluso se gritaba, se enojaba, aunque no le preguntaran nada. Ah, cierto. O sea que me parece que eso es una cosa que ha cambiado. Y aparte que todavía no asumió, y hay algunas cosas de las que él dijo que aparentemente no se van a hacer. Che, qué cagada, sabes que se nos fue el programa. Bueno, dale, pero dale, ¿qué te parece si nos vamos con un pedacito de Taylor Swift y después nos despedimos? Bueno, vamos con un tema más de Taylor Swift. Se llama, del mismo disco, Folklore 2020. Se llama The One, el primero. Stop, I didn't though. I hit the ground running each night. I hit the Sunday matinee. You know the greatest films of all time were never made. I guess you never know, never know. And if you wanted me, you really should've showed. And if you never bleed, you're never gonna grow. And it's alright now. But we were something, don't you think so? Roaring twenties, tossing pennies in the pool. And if my wishes came true, it would have been you. In my defense, I have none for never leaving well enough alone. But it would have been fun if you would have been the one. Ooh. shit. Having adventures on your own. You meet some woman on the internet and take her home. We never painted by the numbers, baby, but we were making it count. You know the greatest loves of all time are over now. Guess you never know, never know. And it's another day waking up alone. But we were something, don't you think so? Roaring twenties, tossing pennies in the pool. And if my wishes came true, it would have been you. In my defense, I have none. But never leaving well enough alone. But it would have been fun. Would have been the one. I persist and resist the temptation to ask you if one thing had been different. Would everything be different today? We were something, don't you think so? Rosy flowing with your chosen family. And it would have been sweet if it could have been me. My defense, I have none. For digging up the grave another time. But it would have been fun if you would have been the one. Y bueno, acá nos estábamos sacando chispas con el profe respecto al futuro, ¿no? Respecto a la perspectiva que abre la presidencia de Milei, tantas versiones encontradas. No sé vos qué clima notás. ¿Cómo para ir despidiéndonos? La palabra que para mí, a mí creo que la única palabra que se me ocurre en este momento decir es incertidumbre. Porque realmente es la única cosa. Había una consigna en nuestras épocas cuando se decía. Cámpora al gobierno, Perón al poder, que uno la entendía perfectamente, por ahí en las generaciones más jóvenes, bueno, otro día explicamos eso que quería decir, pero uno la entendía perfectamente, fuese o no fuese, acá hay uno de cada lado, el señor que tengo acá enfrente era peronista, yo en ese momento no era peronista para nada, pero entendíamos perfectamente todo lo que eso quería decir. Cuando en este momento, parafraseando aquella frase, habla de Milei al gobierno, Macri al poder, yo no estoy tan seguro, pero tampoco estoy tan seguro de que no sea así. Esta es la cuestión. No estoy seguro de ninguna de las dos cosas. Con la vieja consigna de los 70, esa consigna era real, era exactamente así. Sabíamos todos que era así. Es más, el día que Perón dijo, bueno, se terminó, 49 días, el hombre salió corriendo y se terminó la historia. Bien, pero acá, ¿qué pasa? ¿Sale el Macri Perón a decirle en 49 días te vas y el otro se va así lo más como se fue Cámpora? Casi por la puerta de atrás. El mono, no sé si te acordás. Pero Cámpora claro se fue que medio sí. Por la puerta de atrás. Pobre Cámpora. Sí. Era un tipo que me caía bien a mí. A mí también. Bueno, pero volvamos al presente. Pero volviendo al presente puedo decir que tomo la incertidumbre, y mantengo la esperanza viva de que los factores de poder real se de una vez por todas confronten entre sí y que eso nos quite un poquitito el bozal y el dogal del cuello al pueblo argentino y que tal vez el Fondo Monetario Internacional siga haciendo valer su premisa de que no es bueno tener países prendidos fuego con la gente en la calle, porque eso no garantiza ni buenos negocios ni cobrar las deudas que se tienen. Así que creo que hasta aquí llegamos. Upa, ya se nos fue la hora. Nos fuimos. Chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes. causa de guerras inmorales, en busca de más poder en esta sociedad.